En muchos países donde ya no tienen posibilidad de concretar la llegada de algún futbolista, veo difícil que Riquelme siga jugando en algún club del extranjero. Aquí en Argentina no lo va a hacer. Entonces, si esto sucede, el retiro puede ser un camino. Y lo más cercano, me parece, por cómo se están dando todas las condiciones, los condimentos que están rodeando esto, me parece, por lo que pinta, que Riquelme está más afuera del fútbol que adentro. Movimiento Único Ceneice, siempre junto al socio y al hincha de Boca. Visítanos en www.movunicoceneice.com. Déjame mandarle un saludo a mi viejo que está cumpliendo años hoy, 43 años, así que un abrazo grande. Pobre. Un abrazo grande para el papá, a Diego. Gran jugador de fútbol, ¿eh? ¿Cuántos años cumple? Mejor que el hijo. 43. Lejos. Mucho mejor, tu 10 veces. Le mandamos un gran abrazo a Ricky Cohen, a Nico Pena, a Kiandy Farina y Ale Martín estuvieron haciendo la producción. Al oso, mañana, que no, en la Boca que nos está escuchando, ¿eh? En la cueva. Al oso, sí, también sí. Un beso inmenso. Y gracias por ese regalo, vale. A todos los amigos que tenemos en el club y también los oyentes que nos escuchan prudentemente, le mandamos un fuerte abrazo. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Hasta mañana. Somos los que hacemos las voces de Boca 2.0. Gran abrazo. Está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Estela de Carlotto dijo que Argentina toma dimensión de líder en derechos humanos en América Latina. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo hizo estas afirmaciones al arribar a París para realizar una serie de charlas y presentar el viernes la película Verdades Verdaderas, la vida de Estela en la UNESCO. Carlotto expresó además que en Europa interesa conocer el proceso y los logros de Abuelas, pero también la actualidad y el futuro de los derechos humanos en Argentina. El 24 de septiembre será feriado por el bicentenario de la Batalla de Tucumán. La Cámara de Senadores de la Nación convirtió hoy en ley el proyecto que establece por única vez feriado nacional el lunes 24 de septiembre próximo. La Batalla de Tucumán se libró el 24 y 25 de septiembre de 1812 en las inmediaciones de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde el Ejército del Norte, al mando del general Manuel Belgrano, derrotó a las tropas realistas que lo doblaban en número. Junto con la Batalla de Salta en febrero de 1813, el triunfo de Tucumán permitió a los rioplatenses confirmar los límites de la región bajo su control. Colochini sufrió un golpe en la práctica y podría quedar afuera del choque frente a Paraguay. El defensor de la selección argentina realizará estudios para confirmar la gravedad de la lesión. Fabrizio Colochini era la primera alternativa que manejaba el entrenador en caso de que sucediera algo con algunos de los centrales en la doble jornada con Paraguay y Perú. Allegados al cuerpo técnico anticiparon que el reemplazante es el defensor de Boca, Guillermo Burdizo, ya que por razones reglamentarias es imposible convocar a un futbolista de Europa. Colombia. El ex vicepresidente De la Calle será jefe negociador ante las FARC en el proceso de paz que se inicia en octubre. Lo anunció el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y agregó que De la Calle liderará un equipo de 5 personas, entre las que se encuentran militares retirados y exfuncionarios. Cuba y Noruega ayudarán como garantes de las negociaciones, mientras que Chile y Venezuela serán acompañantes del proceso de paz. Los temas principales de la agenda de negociación serán desarrollo rural, garantías para la oposición, fin del conflicto armado, lucha contra el narcotráfico y derechos de las víctimas. Servicio Telam para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren. Anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Largó el tren, ¿eh? Ya está en movimiento, se mueve. Subite, acordate que seguimos en este contacto permanente con nuestro contestador automático al 5254-0770. Si tenés Twitter, arroba Gerardo Yomal, te podés poner como seguidor, nos escribís. Y te damos también un número de celular, si nos querés mandar un mensajito cortito, conciso, 155-930-3048. Recuerdo cuando vi en estas pantallas de la televisión que hay en el estudio de Radio Cooperativa un anuncio hace un tiempo atrás, ustedes también lo recordarán, a propósito del cáncer que anunciaban tenía Cristina Fernández. Y bueno, yo desconfié de esos flashes informativos, ¿no? Los periodistas que trabajamos y hacemos los medios, desconfiamos de los medios. Así que estaba terminando nuestro programa a las 20.55, 20.56, y el operador nos pide que cortemos, pero bueno, yo quería dar dicha información. Y fui a Twitter y encontré a algunos colegas a los cuales respeto y le tengo confianza, credibilidad, y tomé nota de la información a propósito de ese cáncer que ustedes recordarán de la presidenta Cristina Fernández, que finalmente no fue, y bueno, di la noticia al aire. Cuando salimos del estudio, realmente noté un clima de conmoción en el operador, en los productores, en la gente que estaba acá en los pasillos de la radio. No se podía creer que Cristina Fernández tuviera esa enfermedad. Ustedes saben que desde chiquitos nos enseñan que cáncer igual muerte. Entonces, cuando uno escucha esa palabrita, bueno, uno obviamente que se pone mal, aunque sabemos que tecnología mediante, medicina mediante, el cáncer tomado a tiempo, en distintos casos, es totalmente curable. Pero al margen de la cuestión personal, hago este comentario por un tema político, ¿no? Se generaba en la cabeza de muchos de nosotros un gran vacío político frente a esa noticia en aquel momento. La presidenta venía de ganar las elecciones con el 54% de los votos, segundo mandato de Cristina Fernández, tercer mandato en un hecho histórico que no registra la historia argentina, que, bueno, un mismo movimiento político en forma consecutiva llega al gobierno y al poder vía electoral en tres oportunidades seguidas. Así que empezaban las preguntas, ¿no? ¿Quién podría llegar a reemplazar a Cristina Fernández en este proyecto político? Bueno, si uno seguía por el tema constitucional, venía Amado Boudou como segundo, el vicepresidente, Beatriz Rojas de Alperovich es la tercera en la sucesión presidencial, pero cuando muchos que acompañan este proyecto político escuchan el nombre de Boudou o de Beatriz Rojas, bueno, seguramente prenderán algunos luces amarillas, otros luces rojas. Disparo estas palabras en los micrófonos del tren para pensar qué continuidad podría llegar a tener este proyecto político sin Cristina Fernández en el 2015, porque bueno, la Constitución no la habilita a un tercer periodo, a un tercer mandato. Igualmente les dije yo en estos micrófonos que según fuentes que yo confío me cuentan que Cristina Fernández no quiere acceder a un tercer mandato. Pero la cuestión es, ¿quién puede ser la sucesión política de este movimiento de todos estos años, de Cristina Fernández? ¿Quién puede armar un juego político fuerte que implique continuidad, profundización todavía más del proyecto político, la Cámpora, los movimientos sociales en los que se apoya la presidenta, podrán construir esa mayor continuidad y profundidad política. Así que muchos se preguntan en el actual contexto si después de Cristina Fernández, cuando termine su mandato, si morirá o no el kirchnerismo. Y vamos a tratar de pensar estas temáticas, y obviamente te invito a vos a ver qué te pasó cuando escuchaste aquella noticia de la enfermedad de la presidenta y cómo lo pensaste políticamente. Están con nosotros Nicolás Tereschuk, que es politólogo, que es editor del blog Arte Política, es tuitero, bloguero, columnista político de distintos medios gráficos. Y bueno, vamos a sumar a Daniel Freidenberg también desde otro lugar. Es un hombre comprometido también con la política, pero su profesión, su trabajo cotidiano tiene que ver con la poesía. Hace poco tiempo estaba activando fuerte Daniel Freidenberg en Carta Abierta. Tereschuk, ¿qué pasa después de Cristina, el 2015? ¿Cómo ves la posibilidad de que todo lo que está pasando ahora políticamente tenga algún tipo de continuidad? ¿Es posible? A mí me parece que lo que hay que pensar es la continuidad de qué. Digamos, hay que pensar en la continuidad de ciertas cuestiones que han sido avances en estos años y cómo eso se puede sostener, cómo se puede mantener en el tiempo y se puede, digamos, beneficios de distintas políticas públicas que han llegado a miles y miles de personas, digamos, más allá de cuáles sean esos nombres. Creo que puede haber formas de institucionalizar lo logrado hasta ahora. ¿Qué nombre le pondrías? Sí, yo creo que no sé si tiene que ver con personas, digamos, esto, sino que tiene, digamos, es un debate, digamos, se necesita el liderazgo político tan fuerte como el que tiene Cristina para sostener este tipo de políticas, o no. Yo creo que ese debate no está cerrado, pero que lo que tendríamos que pensar es, bueno, ¿cuáles son las políticas que habría que sostener y cómo se podrían sostener? Y no sé si eso depende, digamos, de una sola persona en sí. Claro, porque lo que se avizora desde algún sector es que, bueno, si viene, ponele, Scioli, si viene Capitanich, si viene Urtubey, gente del PJ, toda esta historia de alguna manera podría llegar a destruirse. Luis de Lía dice con todas las letras que si Scioli es presidente, bueno, acá vamos a tener un presidente liberal, de derecha, conservador, que va a estar Rabolini en la Casa Rosada con Daniel Haddad y con los Pimpinela. ¿Cómo te suena eso? Sí, yo tengo en eso una mirada más matizada, digamos. Me parece que estamos hablando ahí de dirigentes peronistas, por ejemplo. Bueno, el peronismo ha jugado a los extremos, ¿sí? En distintos momentos históricos, pero ha jugado a los extremos en distintas también coyunturas económicas, luego de crisis económicas muy profundas, digamos. ¿No? El cambio que podría ser de Menem a un Kirchner, digamos, ¿no? Pero pasó algo en el medio, quiero decir. ¿Qué pasaría? Digo, esto es todo terreno novedoso para lo que es la democracia del 83. ¿Qué pasaría si no se da una crisis económica profunda y el peronismo resuelve esa continuidad de alguna forma que no sea, justamente por no haber una crisis económica tan profunda, que no sea tan, digamos, tan profundo el cambio político, más allá de cuál sea la persona y su estilo, ¿sí? Mm. En las políticas públicas, digo. Me pregunto, si no hay una crisis así como fue la del 89, bancaria, cambiaria, monetaria, etcétera. Bueno, ¿se daría un cambio? ¿El peronismo jugaría un cambio tan profundo? Si no hubiera habido una crisis tan profunda como la del 2001, ¿se hubiera dado ese cambio tan profundo como el que planteó Kirchner? Me parece que eso es para pensar. Y la otra cuestión es, bueno, ¿cómo es la política? No sé si estamos acostumbrados a cómo funciona la política con una dinámica económica que puede ser diferente a la de años anteriores. Esto yo por ahí lo dije algunas veces, pero digamos, estamos acostumbrados a año, durante el kirchnerismo, año de crecimiento de 10, 9, 8% o un año muy malo como fue el 2009, extremadamente malo. Pero ¿qué pasaría con una economía que crece al 3%, 4% y al otro año vuelve a crecer al 4% y al otro año vuelve a crecer al 3%? Freidenberg, cuando se daba esa noticia de la enfermedad de la presidenta, que por suerte se desmintió y estuvo todo bien, ¿a vos te agarró un dolor de estómago? ¿Qué te pasó por la cabeza? Me pasó algo muy raro. Tuve la sensación de que no tuve sensación de peligro. No sé si por algún tipo de acostumbramiento de que a que vamos saliendo de los problemas, de los atolladeros y de algunos muy difíciles, y de alguna manera se sale. Y además porque de alguna manera ya hubo varios casos así de cáncer que no fueron fatales. En ese sentido no me asustó. De todas maneras, el tema para mí de cómo se sigue sin Cristina es para mí tener enfrente mío una pared, un muro que totalmente blanco, que no me dice nada. No sé qué. No puedo visualizar nada y no creo que se pueda especular nada, no solamente respecto de personas y respecto de política, pero sobre todo estoy de acuerdo con Nicolás que no se puede hablar de personas en este momento, no hay ninguna base para hablar de personas, y también depende mucho de lo que vaya a pasar con la situación económica, que no es la misma situación económica de los últimos de los años que llevamos de kirchnerismo hasta ahora, ¿no? ¿Qué significa Cristina Fernández? Vos la llamás Cristina. Costumbre, sí, le llamo Cristina, sí. Cristina en este momento, sin duda, dicen que es la conductora, y es la conductora. Creo que es la conductora. Hay una tradición peronista que en ese sentido ella sabe manejarla bien. Creo que, me parece que tiene la decisión firme de jugar ese rol de conductora para objetivos que tal vez no sean del todo los tradicionales del peronismo, pero sí ese lugar que se da al conductor, a la conductora, ella decidió tomarlo en sus manos con mucha firmeza, quizá más aún que Néstor. Néstor en ese sentido era más negociador y Cristina hace valer más su autoridad. Así que, ¿cómo si no es Cristina la que está al frente, ¿Cómo puede encaminarse esto? No lo sé. Pero habría que ver también de qué manera Cristina puede estar al frente en un nuevo gobierno en el que ella no sea la presidenta. Como jefa de movimiento, o de eso que sería el kirchnerismo, que ya es peronismo, pero no es del todo el mismo peronismo. Con una reforma constitucional que implique otro tipo de gobierno donde no sea el presidente, no tenga el mismo poder. Habría que ver, cuando se habla de reforma constitucional, la única alternativa no es la reelección, me parece. Ustedes dos vienen de la izquierda, ¿no? En algún sentido, ¿o no? No, la izquierda, no sé. Yo sí. Si te preguntan, Nicolás Tereschuk, ¿cómo te definías? ¿Vos fuiste candidato político por el partido de Sabatella en su momento? Sí, no me parece que sea un partido de izquierda, digamos. No, de izquierda tradicional no es un partido de izquierda tradicional, es un partido donde confluyen, en ese caso, distintos tipos de vertientes o dirigentes que algunos sí vienen de la izquierda tradicional y otros no. Yo no tuve una formación de izquierda tradicional, me identifico con las ideas del progresismo, hay cosas del peronismo que me atraen. ¿Te gusta esa palabra, progresismo? Me parece que... ¿Qué tiene que ver con cierto, digamos? Sí, me parece que no hay que renegar de eso. También con cierta mirada que uno tiene en las grandes ciudades, con cierta mirada estética de las libertades individuales, etcétera, etcétera, que el peronismo, no todo el peronismo la ha tenido, algún sector del peronismo sí, otro no. El peronismo también es muy complejo. Fred, ¿vos venís de la izquierda? Yo vengo del Partido Comunista. Hace mucho que me fui del Partido Comunista, en la dictadura. ¿Y cómo fue esta historia tuya, digamos, de un partido comunista que tuvo historia, digamos, gorila contra el peronismo para, después de tantas décadas, acercarte al peronismo, a Cristina Fernández, a esto que se llama kirchnerismo? ¿Qué pasó? Es una historia que tiene varias etapas distintas, porque irme del Partido Comunista para mí fue, como muchos además, y en esos años en particular, irme a nada, más abominar, no abominar, sino más bien renunciar o dejar de lado o desconsiderar todo lo que tuviera que ver con la izquierda. Yo fui de los desencantados de toda la izquierda y de todo proyecto de cambio político profundo durante años, y durante el menemismo, cuando empezaron a surgir algunas iniciativas que indicaban algún tipo de otra cosa, empecé a pensar que sí, que podía volver a interesarme en la política, que podía volver a entusiasmarme en política, después de un gran escepticismo, que bueno, uno lo puede analizar por causas hasta psicológicas, si querés, ¿no? Para no repetir, para no volver a tropezar de nuevo, para no volver a golpearse de nuevo, etcétera. Y 2001, que sacudió todo, me hizo revisar un montón de cosas, entre otras cosas esa especie de indiferencia política que no era del todo, pero era en gran medida, y la aparición del kirchnerismo después, que sacudió todo para mí. Yo no esperaba, sobre todo porque fue una irrupción que fue mucho más allá de todo lo que a mí me parecía que podía ser siquiera pensable, no solamente soñable, algo pensable. Pues no esperaba tanto, así que directamente, bueno, esto es lo que tenemos. Algo que yo siempre suelo decir cuando me dicen kirchnerismo, ingenuo, que yo digo que soy kirchnerista porque soy escéptico, porque es lo que hay, es lo que tenemos, y no puede haber otra cosa en mi panorama que no sea volver para atrás. ¿Cómo le suena lo que dice Daniel Frendenberg? Es lo que hay a propósito del kirchnerismo como algo positivo en el actual contexto político. Ya seguimos también dialogando con el politólogo Nicolás Tereschuk. La pregunta tenía que ver qué va a pasar en la Argentina con el actual proyecto político si Cristina Fernández no accede a la reelección, qué pueden inventar los sectores aliados del kirchnerismo para armar una continuidad. Seguramente Cristina también podrá decidir nombrar algún delfín. Bueno, es el debate, que también utilizamos aquella imagen de la presidenta cuando se anunció la enfermedad, ese cáncer, cómo pegó en mucha gente que se preguntaba qué va a pasar después de esto. Bueno, y no pasó nada, la enfermedad no se dio y también la pudo haber salteado si se daba positivamente. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos en el tren. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Vení a conocer la nueva Reserva Natural Urbana, un espacio recreativo que cuenta con diferentes especies vegetales y animales, un bosque nativo, áreas de esparcimiento y visitas guiadas. Entrada libre y gratuita de miércoles a domingos de 9 a 18 y 30 horas. Prudan y Arena, Castelar Sur, municipio de Morón. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El auditor.info. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren pensando la realidad política, la perspectiva, las inquietudes de mucha gente que está interesada en pensar qué puede pasar más adelante con la continuidad del actual proceso político. Nos acompaña Nicolás Tereschuk, que es editor de Arte Política y es politólogo, y el poeta y hombre comprometido con la política cotidiana, Daniel Freidenberg. En alguna oportunidad vos, Freidenberg, participaste de alguna serie de libros de poesías que participaba mucha gente, entre ellos Santiago Kovatlov, no sé si recordarás alguna edición. Y a propósito de un libro de Ernesto Tenenbaum que preguntaba qué les pasó a los Kirchner, si yo te pregunto qué le pasó, por ejemplo, a Santiago Kovatlov, que está en las antípodas del actual proyecto político, ¿qué dirías? Yo tendría que decir algunas cosas que es muy difícil de decir porque estaría al borde de caer en la delación o el escrache. Santiago Kovatlov ya en aquellos años, ahora visto retrospectivamente, tenía algunas actitudes que preanunciaban con mucha claridad el papel que jugó después. Santiago Kovatlov, durante los años de la dictadura, traté en los años de la dictadura, hicimos un libro juntos, nos manejamos bastante. En ese momento en que todos estábamos en un clima de impotencia política, la palabra era impotencia política, donde estaba fuera de escena la política porque había una impotencia total. No se especulaba, no se discutía. Santiago escribía en esos años notas en los diarios donde decía, por ejemplo, hablando de poesía, que ahora la poesía se podía pensar con más mejor, se podía desplegar mejor, porque ya no existía ese autoritarismo o esa presión de los fanáticos de la izquierda. ¿En qué año lo decía eso? Durante la dictadura, 80, 81, 82. Y cuando conversábamos, yo le decía, está bien, vos decís que nos hemos liberado de eso, pero ¿y lo otro? Los militares, y me decían, no, pero yo de eso no puedo hablar. Entonces decía, bueno, pero no hablé de ninguno de los dos, entonces estás hablando solamente que nos hemos liberado de la izquierda. Bueno, ahí se callaba, no tenía nada que decir al respecto. Y después tuvo otras actitudes, qué sé yo, de lealtad hasta personal, mal, de usar a la gente, por ejemplo, qué sé yo. Por otra parte, el discurso, a mí me interesan mucho los discursos. Creo que los discursos en sí mismos, cómo se articulan, qué léxico se usa, qué vocabulario, qué tono, ya algo están diciendo. El Santiago Kovatlov siempre fue un discurso estereotipado, formal, grandilocuente, hecho de palabras vacías. Lo puedes tomar desde el principio hasta el final. Santiago Kovatlov no es como que esas palabras son palabras que son como muletillas que se adosan para poder quedar pagando bien para cierto tipo de público, además para impresionar, digamos, pero no es un discurso que tenga fuerza. Y eso que es poeta y que era poeta y que en algún momento produjo algunos poemas bastante interesantes, ¿no? Y Tereschuk, vos tuviste así amigos que te han generado como encontronazos, sorpresas, que no sé si es demasiado de verlos caceroleando por la calle contra el gobierno, pero algo así te ha pasado. Tengo que pensar un poco. No, tengo amigos que piensan distinto, sí, claro. Tengo amigos que piensan distinto, que son muy buenas personas y que no coinciden con el gobierno y que no coinciden con lo que yo pienso. Y en claro el actual sí. contexto te reunís. Claro, y sí, claro, claro. Viste claro. que se sugiere que algunos no van a los cumpleaños. No, que no. Yo creo que ahí es muy importante. Es muy importante el sentido del humor también en esta sociedad en la que vivimos. Es muy importante ser muy firme con las convicciones y tener mucho sentido del humor a la vez. Le damos voz a los oyentes que se suben al tren, y ya seguimos, dale. Sí, hola, me subo al tren diciendo, escúchame, Yomar, ¿por qué no hablas de otra cosa? Hablas del cáncer, del supuesto cáncer de la presidenta, ¿por qué no empezás el programa con otro tema? ¿A qué te interesa? Si fue mentira, peor todavía. Bueno, chao, querido. Sí, para el tren, buenas noches. Yomar, fuera de Cristina, corremos peligro de tener a la madre sacerdotisa Maya o a Ravi Shankar. Tenemos que ponernos muy atentos los argentinos por lo que puede suceder, porque estas son organizaciones internacionales, con el mascarón de prueba de Macri adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches, me subo al tren. Yo quiero hablar de los mensajes que recibieron anoche, tan discriminadores. La mayoría de los oyentes de Cooperativa no pensamos así. Amamos a nuestros hermanos paraguayos, bolivianos, peruanos. La verdad que me sentí muy mal. Tendrían que haber pasado mejores mensajes. Un besito a Ángela. Sí, buenas noches, me subo al tren. Yomar, no te tenés por qué preocupar la continuación del kirchnerismo. Hay equipo y hay equipo para rato. Te tenés que preguntar qué hay al lado del kirchnerismo. ¿Qué tenemos de la oposición? Nada. Nosotros tenemos equipos y súper equipos. Un besito, Ángela. Sí, buenas noches. Habla Juan de Lomas. A ver si me pueden desandar. Estoy un poco enojado y un poco furioso. Creo que la Secretaría de Comercio firmó un convenio con la empresa Monsanto por la semilla transgénica de maíz y hay una planta por instalarse en Córdoba. ¿Vamos camino al mundo según Monsanto? Buenas noches, señor del tren, habla Aníbal. Miren, nuestro país tiene 212 años de vida y va a seguir funcionando, esté o no esté, Cristina. Porque el país no se inició en el 2003, se inició en 1810. Y hasta ahora vamos tirando. Hubo buenos y malos gobiernos, así, y seguimos funcionando. Muchísimas gracias por todos los mensajes y Ángela, que recordaba algunos mensajes justamente del día de ayer que, bueno, eran muy agresivos, discriminatorios, que obviamente no representan a toda la audiencia del tren, porque, bueno, a veces son solo los llamadores los que salen al aire en algunos casos. Pero creo que sirven también esos mensajes para pensar qué piensa un porcentaje de la sociedad, que yo sí creo tiene un lenguaje y una ideología discriminatoria. Me parece que es parte de la realidad y no hay que negarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos dialogando con Tereschuk y Freidenberg. Vamos a ver también si, además de reivindicar el actual proceso, se permiten o tienen algunas críticas que hacer a la actual coyuntura política. Un oyente hablaba de Monsanto, podemos hablar, ¿no?, del cultivo de la soja, del monocultivo, a ver cuál es la postura de ustedes. Después de la pausa. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. En el mes de la mujer, el bingo más familiar de Zona Sur, B2, invita los lunes de marzo, cena sin cargo para dama. Además, riquísimos y económicos menúes. Te recuerdo, jueves 29, ñoquis sin cargo. B2, ofrece jugada. Bingo plata a bolilla libre, bingo pantalla, sorteos desde 1000 hasta 3000 pesos, más un LCD de 32 pulgadas. B2, con la última tecnología en máquinas tragamonedas, slots y ruleta. Estacionamiento y entrada sin cargo. 22, Avenida Calchaquí, calle 5, Berazategui. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Es un consejo de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires. Hoy Aerolíneas Argentinas es líder en puntualidad. Invirtió en todas las áreas para elevar su eficiencia, logrando 99% de cumplimiento con un 86% de puntualidad para que tu viaje siempre sea un viaje de placer. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con Nicolás Tereschuk, se lo conoce en el ámbito bloguero y tuitero como escriba, es politólogo de la Universidad de Buenos Aires. Y nos acompaña el poeta, periodista, hombre político, Daniel Freidenberg. Freidenberg, vos participaste durante bastante tiempo en Carta Abierta y entiendo que también tenés algunas diferencias con el gobierno nacional, así como reivindicás muchísimas medidas, ¿también te permitís algunas críticas? Es que ¿cómo no se puede tener diferencias con algo? Con cualquier cosa, una persona que piense y que trata de ver las cosas con sus propios ojos, sino, y Carta Abierta además fue un ámbito donde, particularmente en la coordinación de Carta Abierta, estuve 3 años en la coordinación de Carta Abierta, es un lugar donde jamás se escatimó la posibilidad de pensar críticamente las cosas. Críticamente, quiere decir, no negativamente, sino ver que hay, no aceptar los supuestos, crítica en tanto no aceptación de supuestos, ¿no? Y sí, y los debates y las discusiones dentro de Carta Abierta son muy fuertes, muy fuertes. Muy fuerte y en momentos hasta con cierto grado de violencia, que después uno puede terminar yendo a comer un asado todos juntos, una pizza, perfecto, pero tiene que ver con las dificultades de los problemas con que enfrentar, de la realidad. Así que sí, yo en muchas cosas no me gustan, o tengo dudas, o no sé, o me gustaría que me explicaran mejor. ¿Por dónde pasan esas dudas? Por ejemplo, una te digo, yo tengo la sensación... y no es más que una sensación, por favor, no quiero decirlo con ninguna certeza, porque además tengo muy pocas certezas en este momento, salvo que pienso que esto que estamos viviendo tiene que seguir y profundizarse, pero además de eso, mis certezas son muy pocas. Una sensación que tengo es que no hubo una buena lectura del 54%. Se entendió el 54% como una adhesión. Veo que se actúa como si el 54% hubiera sido una adhesión incondicional total a todas las políticas que encare este gobierno, y una especie de veneración de la figura de Cristina, y creo que eso no es así. No se votó por eso, me parece. Mucha gente sí, pero no creo que se haya votado por eso. Y se actúa en consecuencia. Yo creo que uno de los principales problemas es hay un excesivo optimismo, me parece que hay demasiado optimismo, por lo menos se exhibe optimismo, tal vez no lo exista en la realidad, pero esa exhibición de optimismo yo siento que puede ser perjudicial. Las famosas cadenas daría la impresión de que se está hablando de un país ideal que no es el que se vive a diario. No estoy diciendo que vivamos en un mal país, pero no es ese país ideal que se está mostrando ahí. Por eso también me parece la cierta molestia que provocó la última cadena. Me parece que no se está viendo bien. Incluso hay cierto maltrato, me parece, a la gente. A gente con a la que no hay por qué maltratar, porque si hay que maltratar a un evasor, perfecto, pero maltratar inútilmente a quien no corresponde no me parece que sea muy productivo, y no está bien, además. ¿Qué sé yo? Echegaray diciendo, bueno, que no se vayan del país, que se queden a esquiar acá. Me parece un se está burlando de la gente, está maltratando, no tiene por qué tratar de esa manera a la gente. No todos los que quieren viajar merecen ser tratados de esa manera. Hay algo que me parece que habría que pensar un poco mejor las cosas, además que políticas que producen malestar, que producen inquietud, que producen incomodidad, no habría que estar tan seguro de que van a ser aceptadas tranquilamente por el solo hecho de que la disponga el gobierno. Una cosa que dicho yo, que respecto del tema, nos habíamos contactado por eso, justamente por el tema de que no está bien explicado por qué no se adoptan medidas contra la inflación que vayan a la raíz de la... En general hay consenso, incluso dentro de sectores kirchneristas, que el gobierno no ha hecho nada en concreto con los formadores de precios, ¿no? Claro, entonces, viene la sospecha, ¿por qué no lo hizo? Supongamos que hay motivos, que hay muy serios motivos, que hay importantes motivos, ¿por qué no los dicen? Y si no se dicen, ¿a qué responde que no se diga eso? Eso crea inquietudes, crean malestares. Es cierto que el gobierno puede sentir seguro porque no hay oposición, pero en el país siempre hay imprevistos. Y por otra parte, otra cuestión, me parece que hay un miedo a exhibir debilidades. Y yo creo que es un error no exhibir debilidades. Exhibir debilidades es una muestra de fuerza. Es decir, somos débiles en esto. No estamos muy seguros de qué hacer en esto. Me parece que estamos en las mejores condiciones en este momento, con ese 54% y con esa oposición, para sacar fuerza de las debilidades, precisamente. ¿Cuáles son tus dudas, Tereschuk? Me parece que, con respecto al gobierno, me parece que sigue... que siguen faltando algunas políticas, que digamos hay una organización del gobierno en la cual uno ve que los que Cristina toma una centralidad fuerte y hay ministerios que prácticamente parece que desaparecen, aunque sea por lo menos de la luz pública, ¿sí? Pero bueno, uno podría haber nombrado este año como deficiencia del gobierno el tema de la vivienda, y es un tema que sí adoptó este año. O sea, hasta el año pasado uno podría haberlo mencionado como, si bien uno conoce las cifras de construcción de vivienda comparado con las últimas décadas, que yo seguía siendo un déficit, y en este caso se encara. Uno podría pensar en que el gobierno tenía unas políticas de salud bastante más audaces en el primer gobierno que en el segundo gobierno, por ejemplo. Pero bueno, son cuestiones que se pueden manejar. Me parece que algunas cosas que marcaba Daniel tienen que ver también con una realidad política bastante inédita, ¿no? Y no solo ese 54% de un altísimo nivel de apoyo, sino lo que uno ve de una posición que está muy desdibujada y que hay mucha diferencia entre el nivel de apoyo que puede tener el gobierno y el resto de la oposición, ¿no? ¿Vos te preguntás, Nicolás, si con tasas chinas no se pudo derrotar definitivamente la pobreza, la indigencia? ¿Cómo piensa el gobierno enfrentar esa situación si va a crecer entre un 3 y un 5%? Sí, eso es un desafío. Lo que uno ve también este año, que fue un año con un primer semestre bastante complicado en lo económico, uno ve también medidas económicas que son más fuertes, algunas de intervención sobre el mercado cambiario, algunas de intervención sobre el tema aduanero, pero dos medidas estructurales como el tema del Banco Central y el tema de YPF. Entonces, bueno, uno ve, reacciones en distintos frentes. Pero por supuesto que sigue siendo una incógnita, eso que que vos estás mencionando, Gerardo, pero acordate que hacia octubre del año pasado se pensaba que la sintonía fina era algo que iba a recaer simplemente sobre los salarios y sobre los sindicatos, digamos, y había un aplauso muy fuerte de los empresarios. Y la sintonía fina terminó haciendo otra cosa, donde hay empresarios enojados, como Pablo Roca, y tenemos sindicalistas enojados como Hugo Moyano. Obviamente que a mí me preocupa más que haya sindicalistas enojados que haya empresarios enojados. Pero, sin embargo, uno ve un formato de resolución o de manejo de una situación económica complicada como la del primer semestre, que no recae fuertemente, digamos, sobre ajustes sobre los sectores populares, que era uno de los que estaba acostumbrado, ¿sí? Hoy hubo una medida interesante anunciada por el ministro Devido en relación a la telefonía celular, donde va a intervenir el Estado, no solo regulando, sino ofreciendo un servicio que seguramente, obviamente, tiene que ser más barato del que ofrecen las empresas oligopólicas, abriendo el juego a cooperativas y a pymes, un sector muy muy sensible, digamos, pues los sectores, digamos, más pobres son los que gastan más en celular, ¿no? Con tarjeta, que es una tarifa mucho más cara. Tenemos mensajitos de textos de los oyentes que nos trae desde la producción Mariano Manuele. Sí. Ahora, Yomal, ¿qué pasó con Presma, que no está más? Estoy escuchando el programa, gracias. No, Presma se fue de viaje. Hugo va a estar con nosotros ya la semana que viene. Sería desgastante para Cristina otro periodo, para continuidad un cuadro, Alicia Kirchner y Kicillof. Yoli de San Telmo. Bueno, Alicia Kirchner y Kicillof, dice la oyente. El país siguió funcionando, dejando atrás muertos, desaparecidos, marginados y muchos señores enriquecidos a costa de los hambreados. Sofía. Bueno, también cuando le preguntamos en estos micrófonos a Luis de Lía quién podría ser algún candidato, él también tiró sobre la mesa Kicillof, también Mercedes marcó Del Pont. Rossi, a algunos les gusta, aunque dicen, bueno, que perdió en Santa Fe, que no tiene mucha llegada popular. Pero bueno, ustedes saben que, bueno, aunque el proceso político es distinto, me refiero a Brasil, que Dilma en su momento tenía 3 puntos y finalmente Lula la hizo llegar de alguna manera a la presidenta. Era una economista bastante dura, no era bien vista por los medios, no era seductora con el pueblo, y sin embargo hoy es la presidenta de Brasil. Quizás esa pueda ser una de las jugadas de Cristina Fernández, en el sentido de nominar un delfín y que el pueblo, si también la economía funciona bien, acompañe la sugerencia de la actual presidenta. Pero sí, eso a mí yo tuve la sensación de que esa fue la apuesta a vudú. Y que justamente se dedicaron por eso a erosionarlo de la manera en que lo están erosionando a vudú. Ese era el proyecto, por lo menos. Supongo que ya no se puede predecir nada, no se puede pronosticar nada, pero tal vez eso no sea viable ahora. Pero es cierto que en Brasil tampoco hace un año antes de la elección de Dilma nadie votaría por Dilma. Así que es cierto. Sí, eso también tiene que ver con la incógnita de, bueno, puede haber un, como dijo Daniel, un conductor de un movimiento político que a su vez deja el lugar a otro. En Brasil ha pasado, pero en la Argentina sabemos que la tradición es más complicada en ese sentido. O uno también ve que Cristina tiene un nivel como dirigente político que está por encima del promedio de la dirigencia política argentina en un montón de aspectos que nos vamos acá a detallar. Bueno, eso también son incógnitas. A la vez uno puede pensar, bueno, Néstor Kirchner era alguien que no todos conocíamos tanto cuando llegó de Santa Cruz y finalmente fue presidente. Cuando tuvo que ser presidente demostró que le daba la envergadura para hacerlo. Quizá descubrimos alguna otra persona. Hacemos una pequeña pausa, no te bajes del tren, que ya seguimos este debate con Daniel Freidenberg y Nicolás Tereschuk. Inicio de espacio publicitario. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, invente historias juntos, o simplemente pregúntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vamos a aprender. Kendall te acerca las mejores ofertas en calefacción. Calefactor MG sin salida, 5.000 calorías, contado efectivo, 1.349 pesos o 10 cuotas de 135 pesos sin interés con tarjeta Kendall. Calefactores Cabe sin salida, 3.000 calorías, contado efectivo, 1.169 pesos o 10 cuotas de 116 pesos con 90 sin interés con tarjeta Kendall. Calefactor Diplomatic sin salida, 3.000 calorías, contado efectivo, 679 pesos o 10 cuotas de 67 pesos con 99 sin interés con tarjeta Kendall. Venía Kendall, un lugar para confiar. Promoción vigente del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2012. Hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Kendall Hogar. Textil Valerio Sacif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo Impuro. Seguimos en el tren con Nicolás Tereschuk y Daniel Freidenberg. Freidenberg, vos que nos contabas de tu historia en la izquierda marxista, leninista, y después de tantos años, hoy nos decís es lo que hay. ¿Cómo te sentís cuando, me imagino que hace 40 años vos querías hacer la revolución socialista y hoy decís es lo que hay, desde una forma positiva en relación a Cristina Fernández, este proceso político? Cambié yo, cambió el mundo, cambió el país, cambió todo. Cuando digo es lo que hay, digo mucho. No es para nada una... Es una expresión que mezcla una especie de sensatez pragmática con, al mismo tiempo, una suerte de asombro. Decir que es lo que hay es ser capaces de darnos cuenta en qué situación estamos... y que el mundo no responde a nuestro deseo ni a nuestra voluntad como creía la izquierda, el mundo, y que permanentemente hay que hacerlo. Me parece que la cuestión es esta. Aparte, esto me parece, voy a hacer un paréntesis acá, respecto a qué futuro tenemos, etcétera, etcétera. Hacemos muchas especulaciones, pero de hecho me parece que hay mucha gente, y mucha gente que está dentro del kirchnerismo, que más que plantearse cuál es el futuro que nos está esperando, cuál es el candidato que nos está esperando, se está planteando qué podemos hacer nosotros para producir un nuevo, otro cuadro de fuerzas, otro escenario. En vez de pensar en Cristina eterna, muchachos, pónganse las pilas, digamos. Me parece que hay mucha gente que está trabajando en esa dirección, sí. Entonces, cuando digo es lo que hay, quiero decir, entonces, viendo, es una situación real que hay que mirar en toda su dimensión, y es una dimensión... francamente poderosa, interesantísima, inusitada, inédita, que uno puede gustarle en una parte, no gustarle en otra parte, no entenderla en gran medida en muchos aspectos, porque hay muchos aspectos que permanecen en la oscuridad, pero que no se puede desconocer, y que sobre todo quienes hemos vivido tantos momentos por distintos motivos terribles, desoladores, siente que no podemos perder esto. Y está, uno no quiere y está dispuesto a que esto no se pierda de ninguna manera. ¿Cómo ves al Estado argentino, Terechuk? Por decía, bueno, no hablemos tanto de nombres para el 2015, veamos las políticas, las cosas que están asentadas, y bueno, un sector de la población dice, bueno, si tenemos un Estado con una buena burocracia, eficiente, que regula para los que menos tienen, bueno, te quedás tranquilo. ¿Cómo ves al Estado argentino? ¿Qué hizo el kirchnerismo por construir un Estado? Mira, en principio hay una extensión mayor del Estado Nacional, es un Estado que está mucho más presente en la vida cotidiana de las personas, de que pueden obtener su DNI, o los inmigrantes que mencionás, que digamos, la Argentina es una de las que tiene las políticas migratorias más avanzadas del mundo, sí. Te diría. O qué pasa con todos los alumnos de escuelas públicas que han obtenido la NEDU, o la extensión del agua potable en el Gran Buenos Aires mediante la empresa AISA. Quiero decir, en ese sentido, la extensión del Estado... Bueno, estamos hablando de un Estado que hoy tiene... que está gerenciando o manejando la mayor empresa del país, o que tiene asiento en los directorios de las empresas más importantes del país, digamos. En ese sentido, de la extensión y de la presencia de ese Estado Nacional es enorme, digamos. Los otros días estuvieron debatiendo también en nuestro programa El Tren, un ex guerrillero, Luis Matini, con un poeta que se llama Camilo Blajakis, que estuvo preso 6-7 años por distintos delitos, y Camilo de alguna manera discutía con Matini, que creo que está en una onda tipo Holloway, ¿no? Ah, sí, sí. En el sentido que decía, bueno, cuando la pareja de mi mamá critica a Cristina, Camilo le dice, no la critiques, porque nosotros durante muchos años teníamos goteras en nuestra casa de chapa. Hoy tengo una casa de material y cuando llueve puedo estar tranquilo. Y él lo visualizaba diciendo, bueno, eso se lo debo a Cristina, ¿no? Y hay también, perdóname, focos, lugares de mayor eficiencia, como uno puede ver en lo que es las cuestiones que está haciendo, menciono el ANSES, o la cuestión que sucedió con el DNI, etcétera, que uno también, de haberse topado con... la supuesta eficiencia del sector privado, y día a día no tenemos que topar con ello en las empresas de celulares, con la empresa de telefonía, etcétera, etcétera, uno sabe que tampoco es ninguna panacea. ¿Freindenberg? No, el trato en la eficiencia, el trato en las empresas estatales es el cambio es notable. Ah, ¿sí, no, vos notás? Sí, en la ANSES, en el Ministerio del Interior para ir a sacar documentos. Y en ANSES también, es otro país. Nos llama Horacio de Adrogué, dice, el tren, como casi siempre, excelente programa, muy interesante por la participación de ambos invitados. Tenemos más mensajes de los oyentes. Bueno, hola, Graciela de Florida. La verdad que recién escuché un mensaje de un oyente que hablaba del tema, entre paréntesis, espiritualista de la ciudad de Buenos Aires. Hay que tener mucho cuidado, porque es cierto, estas son organizaciones internacionales que manipulan muy, pero muy bien a la gente. Bueno, muchas gracias. Sí, buenas noches, me subo al tren. Gracias por haber pasado mi mensaje. Pero lo que dice este señor de Monsanto no fue el querido compañero Moreno que firmó, fue el gobernador de la zona. Un besito, Ángela. Bueno, nos dice Mariano Manuel que hay muchos mensajes, pero bueno, nos tenemos que ir. Les agradezco muchísimo a todos ustedes que siempre están ahí escuchando atentamente nuestro programa. Freindenberg y Terechuk, un gran gusto que se hayan subido hoy al tren, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Mañana sigue el debate, en el tren a las 20 los espero. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo anunció mejoras en los pasos a nivel. El ministro del Interior y Transporte de la Nación anunció que desde la próxima semana se agregarán 120 banderilleros adicionales en las líneas del ferrocarril Mitre y Sarmiento. El objetivo es elevar los niveles de seguridad en los pasos a nivel, sobre todo en horario pico. Como ustedes saben, por decisión de la Presidenta de la Nación, estamos llevando adelante un plan de inversión en las líneas Sarmiento